ni pensar que un día regreses. Lo nuestro hoy sería tan diferente. Si todo se acabó, hay que aceptarlo. Y no es que a mí me importe lo que piense la gente. Pasaron muchas cosas en tu ausencia. Sanaron las heridas que dejaste. Ahora que el amor tocó a mi puerta, parece que llegó para quedarse. Y no es tan fácil pegar los mil pedazos que rompiste del corazón que un día dejaste triste, atado a los recuerdos de tu amor. Así es la vida, con todos los humanos muy derecha. Según lo que se siembra, se cosecha. Y tú sembraste olvido entre tú y yo. Corazoncito mío, ¿para qué quieres volver? Ya nada puede ser igual. No puede ser, no puede ser. No quiero ni pensar que un día regreses. Mi mundo está del tuyo tan distante. No es justo que después de ser tu dueño, ahora me convierta yo en tu amante. Y no es tan fácil pegar los mil pedazos que rompiste del corazón que un día dejaste triste, atado a los recuerdos de tu amor. Así es la vida, con todos los humanos muy derecha. Según lo que se siembra, se cosecha. Y tú sembraste olvido entre tú y yo.